Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, con toda la música excelente que vamos a estar escuchando hoy aquí en Radio Box 102.9. Tengo los anteojos medio, me los voy a sacar, porque es como que... Señor Marcelo Galateo. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Estamos los dos solos porque el otro hombre desapareció, lo agarró un ovni, se lo llevó. Está de vacaciones el amigo Ariel. Está bien, trabaja. Mar del Plata. Nosotros la semana pasada no estuvimos en el aire. Tiramos por culpa de Ariel. Estábamos como por culpa de la selección. Sí. Por culpa de la selección. Porque nos quedamos hasta tarde y yo me dolía mucho la cabeza. Bueno. Sí. Los festejos, ¿viste? Y eso sí. Que no nos quedamos tan tarde, pero tenía que levantarte. Nos costamos más o menos a las 3, yo me levanté a las 5 y media. O sea que no, estabas destroyed. Bien, hoy es el día 22 del 7 del 2024. Acabamos de escuchar a Queen, Radio Gaga. Yo creo que es una canción que representa lo que es la radio, ¿no? Esta cosa de transmitir sentimientos a través de las canciones. ¿Sí? Y esto, de eso se trata la radio y eso te trata Parte de Todos acá por Vox 102.9. Nos puedes llamar al 11-64-007047, saludando a tus amigos, porque el día sábado fue el día del amigo. Sí, es verdad. ¿Sí? Así ya que no importa rápido. Si pasó, pero puedes saludarlos hoy también, que es 22, dos días después. Pueden dejar un mensajito, claro. A algún amigo del alma. Sí, y el que no, bueno, por algún... mensaje puedes llamar. Despistado. Claro, y sí. Nunca se termina de saludar a todos los amigos porque uno no puede estar con todos al mismo tiempo. Sí, el que tiene mucho, ¿viste? Es como Roberto Carlos, un millón de amigos. Hay muchos, hay pocos. Un millón de amigos. Pero bueno. Sí. Ya no se festeja como antes tampoco. Antes nosotros. Bueno. Sí, poner la gente joven, sí, se juntan. Hacen previa, van a bailar. Pero antes era más picante el Día del Amigo, me parece. Y estamos grandes. Antes era distinto. Lo que acabamos de escuchar es a Queen, Radio Gaga. ¿Y por qué escuchamos a Queen? Porque es un efemérides. El señor Brian May cumplió los años el 19 de julio. Sí. Viernes 19 de julio. El viernes pasado. Pero nació en 1947. O sea que tiene 77 años, acaba de cumplir Brian May. Manteniendo el mismo corte de pelo. Nunca se cortó. Cambió siempre el color, pero no el corte. Eso, exacto. Pero son canitas, porque ya está grande. Es compositor, cantante, activista y astrofísico. Recuerden que él es astrofísico. Dijeron, yo no sabía. ¿Sí? Guitarrista, compositor y vocalista y tecladista de Queen. ¿Vocalista también fue? Sí. Mirá. Y tiene un disco, Brian May. No quise poner un tema porque era medio lento, ¿viste? Es como que no da, pero casi todas las canciones las escribió más lenta que la defensa de Independiente, más o menos. Bueno, después vamos a hablar de eso, ¿no? También no, vamos a hablar de todo lo que pasó con la selección. Independiente, ni hablar. Bueno, pero hay que hablar de todos los partidos que están pasando. Así como un signo refrescado. Boquita refresh. También, River ahí, ¿no? Racing no. ganó. ¿Ganó Racing? Tres, sí, ganó Godoy Cruz. Godoy Cruz, ¿no? Sí. ¿Boca? 2-2, empate. River también, mirá. Bueno, después vamos a hablar bajo de eso. Bajo rendimiento de los grandes. Sí, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar. Racing no es grande, chiquitito. Ay, qué malo que sos. Nos puedes llamar entonces al 11-64-007-047. También nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. De ahí también puedes bajar la aplicación desde tu celular, del Play Store o App Store. ¿Sí? Y sobre todo escucharnos este lunes 22 de julio, últimas semanas, te están sonando el teléfono. Perdón, re mal. Bajar, como en el cine, ¿viste? Como que en te el piden cine, que... Dios mío, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de la nueva temporada del Encargado, de la nueva temporada de Cobra Kai. Cobra Kai, es verdad. Una temporada, bueno, después voy a hablarlo. Cine, que viene, ya se terminan esta semana las vacaciones de invierno, pasaron sin pena ni gloria. Yo creo que las vacaciones de invierno ya no tendría que existir. Porque la verdad es que para que duren 2 semanas y se te pase rápido, ¿sí? Y bueno. Yo nunca, mirá, hace nunca te tomaste. 25 años sí. Trabajé de pintor, me jubilé. Ah, ¿cuándo te jubilaste? Fue el jueves. El jueves. Fue una jubilación media complicada. A los tropezones. Porque para los que dicen que no están robando, bueno, están robando baterías en todos lados. Sí. Yo a media cuadra de la Avenida Flores. Avenida Flores, Avellaneda. No, Avenida Avellaneda en Flores, pleno centro. Me robaron la batería de la camioneta. Fácilmente te corren la parrillita. Qué fea situación. Tiran del cable. te cortan un borne, el cable. Y se llevan la batería. Se llevan batería 2 meses. Batería nuevita, recién nuevita. Comprada. Pero bueno, es para que tengan en cuenta, si la pueden reforzar. Sí. Con tornillos que sean difíciles de sacar. Eso estaría bueno. Sí. Estaría buenísimo. Para que dejan, los que dejan estacionado mucho tiempo afuera el auto. Sí. Está, reforzar la. Está bueno el consejo. Sí. Sí, igual sí, te sí. la cubre el seguro, todo, si lo pagas. Sí, pagás. Pero igual. Porque le pasó de todo a este porque hombre. Como un tonto, yo pensé que, bueno, se podía pagar en cualquier momento del mes, no, a lo último, pero bueno. No, si lo pagás después del vencimiento, no te cubre nada. Claro, te roban ningún accidente, ningún. No, bueno, entonces no me cubría ni la grúa, nada. Gracias a Dios, gracias a todos. Gisela y mi mamá me ayudaron, me trajeron una batería y bueno, pudimos tuvimos que ir hasta allá. Y al otro día, como me quedó, como, las mujeres al poder, después que dicen claro, todo. Claro, al otro día digo, me dice Gisela, no dejé la camioneta ahí no, afuera, lo ni llevé, loco. Lo llevé yo hasta allá. Claro, porque yo entraba a laburar, entraba, me gusta cumplir horario bien temprano. Llegaba a las 6 de la mañana, estaba en Flores, para irme también temprano, todo por cuestión de tráfico, ¿viste? Claro. Me dice, te llevo, me dice Gisela. Y nos fui. Levantamos las 2 a las 5 y media, me llevó y después me fue a buscar a la tarde. ¿Qué me contás? Todo esto tengo que cobrarlo después. ¿Sí? Son todos servicios que después se pagan. Claro. Los tengo que pagar. Los moques, las claves fiscales, todo, todo. Eso. Todo, hoy terminé todo con todo eso, hasta hace un ratito. Ella está más nerviosa que yo porque me jubilé, bueno, de pintor después de 25 años. Ahora voy a trabajar de taxi boy. Robando. robando baterías. Aparte, bueno, el tatuaje también hace 3 años que estoy, pero bueno. Es de a poco. Trabajo de a poco, más poco. Tranquilo. Sí. Vas a tener un trabajo la más tranquilo. La pintura no es que es un trabajo... No es, la pintura no es un trabajo que te pones nervioso ni nada, pero físicamente... Que va, lo que años. Es el polvillo, las pinturas que tienen plomo, tóxico, todo eso... Lo que es la cervical, el cuello, todo eso te es va. Todo. Te va. Sí, la gente no, como también. Todo trabajo. Yo soy cliente. Tengo clientes de 20 años que, bueno, ya me conocen. Llego, me dan de comer, abrir heladera, me dicen, no hay problema. Por ejemplo, Mariana, mi amiga, también, nunca un vaso de agua. Mentiroso. Las veces que le hacía pintar, nunca. Mentiroso. Miserable. Se enojó porque yo, viste. Por ahí a los mediodías me daban de comer, ¿viste? Yo ponía fotos de estado. Sí. Y cuando le fui a pintar a ella, no sé por qué, no me di cuenta. Y no nunca pusiste puse nada. Un estado. Entonces ahora cada vez que me dice, nunca pusiste un estado. Sos un maldito, bueno, pero fue sin querer. Bien, entonces 21 a 15, 12 grados, 80% de humedad. Hay una humedad bastante complicada. Sí, se nota humedad. Se nota demasiado. El otro día el Facebook me recordó Día del Amigo que pasamos acá con Hernán Eso Mández. Eso te iba a decir. Carly, ¿dónde está Hernán? Qué bueno el Carly y Carlitos. Programa 2020 fue. 2020. Ay, no sabés qué bueno. Día del Amigo acá en la radio sí, pasamos. Sí, y pasó música Carly. Un ¿cuándo lunes. Va a venir Carly? Ahora que no, porque ustedes lo bardean, no nos va a querer venir. Estuvo Carly con las bandejas. Hernán, que al último estaba... Ya estaba medio... que estaba copetín. Sí, medio como que se le iba... Pero qué lindo que la pasamos. Muy bien, muy bien. Vamos a ir con la segunda efeméride. Después vamos a empezar un poco con las noticias generales de estos días. De todo, se casó Dybala. De todo. Vamos a tener un montón de... La Nata que está con una traqueotomía. ¿Sí? Ah, la acaban de ya hacer. Está al borde, borderline. Bien, vamos a estar hablando todo un poco de todo. Siempre con noticias no malas, sino sí, de espectáculos que nos podamos reír. Chascarrillo. ¿Sí? Hoy tengo un par de chistes para... No, más livianito. Ah, bueno, porque bueno. Porque hubo bueno. lío el otro sí, día escuchame. Con un par de chistes. No escuché ni el con chiste. Con Tronco de que trabaja en la radio Neura donde está Fantino. Tuvo dijo problemas. Una cosa complicada no de un niño si con él, cáncer no o algo. No sé si él o una chica. O llamó al aire. Eso, sí. Llama al aire y mandó el... Se ve que no revisó el operador. No te puedo decir porque no... No revisó. No sé cómo y fue la historia. Y tiró el chiste. Y ahí estuvo también involucrado el hijo de Adrián Suar, que no sé qué pasó, que parece que se rió. Ah, bueno, esto lo vamos a hablar de Pepito Cibrián. Disculpas todo. Pero Pepito Cibrián no quiere Pepito saber nada. Pepito se puso nervioso. Sí. Pepito no quiere saber absolutamente nada de un tema bueno, que es complicado. Hay que tener mucho cuidado con el humor. Sí. Sí, porque en este no todo. 2024. Sí. Ya la tenemos ahí a la selección francesa que se enojó por los cánticos, ¿viste? Están todos medio sensibles los muchachos. ¿Qué les pasó? No sé. Ya no se puede, no se le puede decir nada a nadie. No, la verdad que no. Y la segunda efeméride es del señor Ramone, de los Ramones. No se le puede decir gordo. ¿Qué? Al gordo. ¿Qué? ¿Por no qué? Se le puede decir negro al negro. No. No se le puede decir flaco al flaco. Nada. Pero a un macho que tiene dos huevos gigantes le tenés que decir mujer. Ok. Claro, no. Es verdad, eso claro. Sí. Y si no le decís mujer, se enoja. Así bueno, estamos, así sería ahí la cosa. Estamos, más o menos, así ¿no? Estamos, ¿no? Medio complicado. Claro. Vamos a ir con el próximo efemérides, los Ramones, y después venimos por qué hacemos este efemérides. Pero primero escuchamos este tema que está buenísimo. Escuchá, mirá. Escuchá, Escuchá. Oh, temazo. Vamos con Ramones y después volvemos con Parte de Todos. Bien, escuchamos a los Ramones. ¿Y por qué es la efemérides? Porque Marky Ramón cumplió años el 15 de julio, ¿sí? 72 años. Marky Ramón, que en realidad se llama Mark Steven Bell, nacido el 15 de julio de 1952. ¿Este es el que estuvo acá en Argentina hace poco, puede ser? Sí. Le dijo aguante bendita. Que exacto. ¿Este es el mismo? Sí. Baterista de los Ramones, ¿sí? Y le encanta Argentina, siempre viene a Argentina. Y sí. Creo que él es uno de los que tuvo pareja argentina. ¿Sí? Mira, muchos artistas y cantantes sí. Hay con sí. Michael Bublé, Coso, de Metallica. Sí, que ya no está más igual. Ah, se separó. Se separó, bueno, pero tiene hijos que son argentinos. Sí. Después, sí. ¿Cómo es? Matt Damon. Él sí. Está casado con una argentina. Al Pacino estuvo años con una argentina. Es verdad, ¿te acordás cómo la cargaban a esa chica? Sí, ahora no está más, pero la hija estaba con Leonardo DiCaprio, o sea que... Mirá. Sí, o sea que los argentinos estamos están sí o sí. Están en todo lado del planeta. Bien, y una de las noticias que nosotros no estuvimos justo presentes el día de la Copa América, pero Shakira cantó 7 minutos de actuación. ¿7 minutos fueron? Mira, pensé que había sido menos. ¿Por qué cobró? ¿Cuánto cobró Shakira por el show? Que para mí no fue muy bueno. Todo repetido en todas partes, creo que fue, ¿no? El que hizo. Sí. 7 minutos de playback, ¿no? Sí. Playback. Sí. $2 millones, creo que se llevó. Sí, $2 millones. Lólale. Y no nunca dijo, bueno, Argentina, que nosotros siempre nos... ¿Qué querés que diga? Si es colombiana. Bueno. El que estuvo encima... mal era el tarado de este... El Maluma, ahí está. Che, Maluma, que lo van a encontrar los argentinos, lo van a matar, ¿eh? Sí, además tiene menos fútbol Maluma, que estaba ahí, estaba borracho, drogado. No sé, pero bueno, fue un show de 2 millones de dólares, sí, cantó en inglés. ¿Te cuesta decir 2 millones? Dólares, no sé por qué. 2 millones de dólares, ahí está. Hay un nenito, ¿cómo es esto? Ese que dije, no sé si lo tenés, que dice... Por este show de mierda, dijo el pibito. Sí, de Shakira, que encima cantó en inglés, dice el pibe. Encima canta en inglés, dice, tómatela. Sí, un capo el pibito, un pibito de lente. Le hicieron una entrevista en la calle y le salió del alma al pibito. Por ese show de mierda. Porque en realidad cantó en inglés. Decime por qué tuvo que haber cantado en inglés. ¿Y a dónde estaban? ¿En qué país estaban? En Estados Unidos, pero bueno, estamos hablando que estábamos nosotros, que son todos de habla hispana, o sea, la gente bueno, que estaba. Todo, ¿no? Estados Unidos sí, es de América. Sí, bueno, pero no me parece igual. Qué corchazo le pegaron a Coso, a Trump en el oído, ¿eh? En otra noticia. ¿Será verdad? Sí. Sorprende, ¿no? Dicen que hay fotos de la persona que le tiró. Lo mataron ahí al toque. Lo mataron del toque. Sí. Parecido a lo de acá. Sí, igual. Ay, Dios. Pero mirá, qué suerte que no le pegó en la cabeza, ¿no? Esa es suerte. ¿O no? Yo creo que sí. Qué mal la seguridad, ¿no? Más la seguridad de la cancha, de la Conmebol, todo también. Mal organizado. Oh, vi el video que entraba por los ductos de ventilación. Gente ¿cuántas que entró cosas gratis. Que pasaron estos días? Que gente nosotros... que pagó 5 millones de dólares. Y que no, $5,000 pudieron entrar. Y no pudieron entrar a ver el partido. Esa gente va a poder hacerle juicio. Ya están iniciando el juicio. Una de las que no pudo entrar es la sobrina de Maradona. Que sacó la entrada y ella, sí, y claro. 5 no mil entrar. Dólares. 5 mil dólares la entrada. O sea, dólares. No me sale, dólares. Hablando de dólares, sí. Smashing Pumpkins. ¿Cómo se dice? Pumpkins. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se... Pumpkins. Ahí está. Difícil de pronunciar. Es difícil. 75 mil la entrada. Claro, 75 mil pesos. Desde 75. Estamos hablando. ¿Cuántos dólares vendrían a ser 75 mil pesos? ¿$75? ¿$75 más o menos? Ponerle $70. Sí, que acá es demasiado para mí. Miren, los cuenta que allá sí. Las bandas cobran 20, 30, $40. ¿Y por qué vienen acá y cobran $70? Por eso ahora se está sacando el... Ojalá que saquen el impuesto... Miguel está, le contamos a la gente, está en Estados Unidos. Sí. Y bueno, no es que nos contó cualquier persona. No. Contó alguien que está allá, que las bandas, los recitales están como mucho $40 una entrada. Vamos con rápido. Ay. Perdón. Fue reventa el tímpano. Derrumbe en Belgrano. Sí. ¿Sí? ¿Murió al final que estaba atrapado? Sí, fue trasladada. No murió. Se trasladó al hombre y se encontraba en buenas condiciones. Mirá, tuvo que mucha murió suerte. Que estaba subido en la A de ahí del obelisco, ¿no? En los festejos. Sí. Que tuvo 2 segundos. Qué loquillo, ¿no? Es ese, pero ahí en esas. Pero van a tener que poner algo alrededor para que la gente no suba, ¿no? Si está muy accesible, cualquier loquito va a subir y se va. Hay un video circulando que es 5 policías motorizados con un auto robado y escapó en medio de una tremenda balacera. Sí, o estaba sea, viendo. No lo vi bien, pero vi que estaban todas las motos tiradas. Ocurrió hoy por la tarde en Rodolfo López. Así. Acá Rodolfo López Cachaquí. General Paz y Rodolfo Escapino, Villa Lugano. O sea que. Ah, lindo lugar. Sí, lindo el lugar, por ahí, sí. ¿Sabes lo que es? Uno de los oficiales sufrió politraumatismo. El video lo puedes ver porque está en todos lados. Hablando ¿sí? de esto. ¿Por qué los hombres siempre llevan un cuchillo arriba del auto? ¿Por qué? Para cortar camino. Ay, Dios mío. Dios mío. Sí. ¿Qué más? Bueno, el crimen de esta nena que cambia la carátula, ¿no?, del caso, y el acusado quedó ante una posible condena a prisión perpetua. Así que estamos con esto de la sociedad rápido, interés general. Y después, fíjate la cara de esta mujer. Una periodista entra a las salas de escape. Esto ya me voy a otras noticias, si no estamos con las noticias media feas. Muerte y sangre, ¿no? Sí, no, vamos a ir rápido. Y le sale alguien detrás en esa cámara, en la casa de escape esa, y lo podés ver en la plena nota. Después, si la podés buscar. Alguien se asustó, mirá. Por eso, después que la busque el pulpo, a ver si la pasa, porque se pegó un susto la mina. Cagazo, es un no sabes. Vamos a hablar criollos. Sí, Cecilia Domínguez vivió un sobresalto durante una entrevista que despertó la risa del público y se divulgó de inmediato a través de las redes sociales. O sea, que sí. Redes sociales trendy topic. ¿Sí? Eso, mirá. ¿Por qué? Porque le tenés que... Sí, las opciones. Ella estaba buscando las opciones para festejar el Día del Amigo en una sala de escape. ¿Sí? En esta oportunidad una periodista vio un susto descomunal mientras hacía una entrevista en una sala de escape, uno de los juegos preferidos de los niños. ¿Vos nunca fuiste? No. ¿El pulpo pondría... fuiste alguna vez a una sala de escape? Es cuando un tema, jugando, ¿eh? Cuando en contra del tiempo de algo es como que te pones... Yo fui. No, te pones nervioso. Sí, porque nosotros fuimos una... Cada una tiene una temática diferente, ¿no? Esta era temática alien. Sí. Una porquería. Extraterrestre. Sí, horrible. Leo la eligió. Bueno, yo igual le sigo sosteniendo que era una horrible. Bueno. Y en un momento quedan unos compañeros del otro lado y nosotros quedamos. Ellos quedaron encerrados y no encontraban cómo salir. Tenían que buscar un espejo que no lo encontraban al espejo. Sí. Empezás a tocar todo como monos. Porque no entendés nada, empezás a tenés tocar. Tenés que ser bastante inteligente y despierto para ese tipo de juego. Y tenés el relojito. Que se te va yendo el tiempo y que vos decís, ay, tengo que estar acá y se me está yendo el tiempo. Como es la mente, ¿no? Porque no te va a pasar nada. No te pasa nada, pero igual, es como que te está pasando. Sí. Está bueno porque, sí, te asusta porque vos decís, el tipo igual cuando entras, como saben que sos como medio principiante, te dice, bueno, podés... Tenés que elegir la fácil, creo que eligió la difícil, ¿no? Encima había que hacer suma, cosa de química. Sí, cálculos. Ay, sí. No, Leo, tendrías que haber elegido una de terror, le digo. La de terror, esta como la de esta mujer. ¿La puede encontrar, señor? No. En TN, sí, está en la página de Infobae. Está justo. Sí, en la página de Infobae. Así que bueno, ¿qué hiciste en el Día del Amigo? Mientras tanto lo va buscando que estamos hablando. El Día del Amigo fui a saludar a Niti, hermanos. Sí. Fuimos a comer de mi querida suegra. pasé a saludar a Zambia. Sí. Y después a la noche festejamos en la casa de Mariana. De Marianita y mi amigo Papo. Bien, ¿hasta qué hora estuvimos? Con otros amigos. Con otros amigos. Sí, estuvimos hasta las 5 de la mañana tomando agua, tranquilo. Sí, seguramente, mate cocido. Sí, seguro. Gilla Murano. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. No se haga problema, señor, que ahora vamos después del... Sí, porque estamos acá en Teleshow. Claro, Gilla Murano mató a todas las amigas. Sí. Las envenenó. Sí, les puso en los bomboncitos que había hecho. Y así la presentaron en Mirtha Legrand. Y Mirtha Legrand en un momento le dice: tengo miedo de usted, ¿eh? No me convide nada. Qué feo, ¿no? También. Acá, Gilla Murano. Y viste que te presentan. Envenenadora. Gilla Murano, jubilada. Mató. A todas sus amigas. Así. Ah, mirá qué lindo. Dios mío. 21:30. Qué bizarro. 11-64-007-047. ¿Cuándo vendrá el señor Hernán Bande a la Hernán, no, me parece que tiene prohibida la entrada acá. No sé qué pasa. La verdad que no sé. Es rarísimo el caso de Hernán Bande. Inexplicable. Sí. Es como que... ¿Viste ese caso inexplicable? Inexplicable es el caso inexplicable. Netflix, bueno, ese... Bien. Pero bueno, se escucha igual. Ultravox. Sí, que los viernes de 9. Che, y salimos siempre nosotros, nos va a tener que pagar copyright. Sí, todos los viernes salimos mandando mensajes. Sí. Dios mío, vamos con entonces. ¿Por dónde salimos en vivo? ¿Por YouTube? YouTube. El Facebook. Y Facebook. Todo. Facebook. Radio Box. Por Radio Box. Claro, el Facebook. Me falta el hombre que dice esto. Yo porque no sé redes sociales, esas cositas. Ay, Dios, tenés que empezar. Sí, sos neandertal. Bien, vamos a ir con el primer tema del radar novedades. El grupo se llama Boy Archer. Boy Archer se llama, sí, el grupo. Con el tema se llama Machina. Y sí, es featuring Mariana Saldaña. Escuchen porque está muy bueno este, ¿eh? Fíjense, escuchen. Después volvemos con parte de todos.

Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Esto, claro, mientras se mueven las cosas y aparecen fantasmas. No, ahí está. No, no, es tremendo esto. Bueno, yo estoy explicando cosas y aparecen. Está peón, re grita la chica. Ah, ¿viste? Esto, claro, mientras igual se mueven las cosas y aparecen fantasmas. No, yo... Tremendo, bueno, dice. Yo estoy explicando cosas que aparecen. Explicando. Nada. Qué lindo. Es lindo asustarse a veces. No, pero. Mirá si la mina tenía un problema de corazón. ¿O no? Es lindo, igual que cuando te agarra. Nunca te agarró corriente, sí. No, sí, me agarró, pero re es feo hermoso, que te agarre. ¿Cómo que es? Te despertás porque te timbla todo, como una cosa. Es como feo y horrible. Y horrible, oh, feo, Dios, y placentero. Una patada. Ay, es re feo. Igual que una patada en los testículos. Bueno, ah, no, bueno, sé, yo no tengo. Dice que es parecido el dolor a cuando a las mujeres le pegan en un pecho. Yo lo siento. Debe bueno, ser pero, las que tienen poquito. Mirá, a veces por ahí en el hombre duele más. Hace un tincazo que te peguen un testículo. ¿Cómo es el dolor? No sé. ¿Cómo es el dolor? Inexplicable, te doblas, es una. Como que se te. Qué feo, qué cosa, ¿no? Feo. Mira, no se lo deseo a nadie. Hay que pegarles ahí entonces. 11-64-00-7047, dale, mandanos tu mensaje saludando a tus amigos, si no los saludaste. Porque pasa, que lo que pasa es que tal vez uno no se. Yo saludé a todos en realidad, pero no te ves. Porque a veces no hace falta verlo. Sí, sí. Lo que acabamos de escuchar anterior a esto es esta banda que se llama Boy Asher, que es una banda norteamericana de música electrónica formada en 2013. Sí. Vinieron el año pasado a Argentina, estuvieron en Niceto. Una banda que si vuelve, ojalá que vuelva, voy a ir a verlos porque la verdad que es un dark wave, es un dark electrónico lo que hacen, que está muy bueno, ¿eh? Así que te recomiendo, en Spotify tenés todos los temas. Si te gusta escuchar musiquita nueva, Boy Asher se llama. Y este es el último tema que sacaron, que es con Mariana Saldaña. Y tiene un video bastante sangriento. Empieza con una mujer en un televisor toda ensangrentada, no sabes qué pasó. Bueno, para ¿sí? recomendar entonces. Exactamente. Bien. ¿Qué vamos más tenemos? Con... ¿Espectáculos? Sí, espectáculos. Se casó Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Y hay un video re emotivo donde Paulo Dybala llora. ¿Por qué los hombres lloran? Son todos re jovencitos los dos. Escúchame, todos los hombres lloran. Mal. Vos lloraste también. Sí, mirá cuando... la cara de. Vos te hiciste la misma cara de Paulo Dybala. Y la bueno, misma. Cuando lo sentís es así, ¿qué querés? Claro, pero la cara es así. La chica nada, la chica impecable. Eso, bueno, por ahí impecable. No lloró mucho. ¿Viste? Para, es porque uno no quiere, viste, que se salga el maquillaje. Sí, sí, sí. Pero sí. Acá la carita de Dybala es igual a la tuya cuando lloraste en cuando el civil. Cuando me larga llorar en el civil. Yo no sé si lloran, porque nos tienen que aguantar o lloran de emoción. No, y el hombre cuando quiere, quiere. Hay una parte, hay varias notas en internet. Sí. Que, por ejemplo, paran diferentes mujeres, ¿no? Sí. Dice... Le pregunta al notero, si tenés que entregar tu vida o la de tu marido, ¿cuál entrega? Todas las minas decían la del marido. Todas, ¿eh? ¿Por qué? Pocas decían la mía. Cuando le preguntaban a los hombres, y si no, si tengo que entregar la vida, entrego la mía. La del hombre, la mujer nunca. Si yo la salvo a mi mujer, primero está mi mujer. Yo, para mí está vos, si tengo que salvar. Bueno, pero... Bueno, esas mujeres no sé de dónde salieron. No quieren a después los hay otra que dice, ay, ¿hacen falta los hombres? No, no, no hacen falta todas las mujeres, pero a mí no me hacen falta. Después le preguntaban. Yo a creo los que hombres sí. Dicen, no, ¿qué voy a hacer si las mujeres no somos yo nada? Yo creo que esas mujeres estaban, algo les habrá pasado. Bueno, sí, no porque sé. Los hombres también son necesarios. Igual que la mayoría tenían flequillito, así que. Ay, qué malo que sos. Alicia Barbasola, la detención de Andrés Nara. Lo detuvieron el viernes pasado. Estuvo preso Andrés Nara Estaba con esta mujer joven, ¿sí? Alicia Barbasola. Sí. Quedó detenido por la policía por la violencia de género, ¿sí? Parece que la agarró del cuello, sí. Tenía lesiones en el cuello. Si bien la bailarina en un principio manifestó su intención de no elevar una denuncia, los agentes policiales activaron el protocolo y solicitaron en ese momento la presencia del Tigre de forma inmediata, que sería la presencia de la parte de policía femenina para que asistieran, claro, a esta persona. Di violencia de género del municipio de Tigre, ¿sí? ¿Está jugando Quilmes, San Martín de Tucumán? 1-1. 1-1 van. Sí, así que Andrés Nara, que está... un hombre medio raro. Sí. Un hombre medio raro. Furia se reveló que se sometió a una intervención estética en su rostro y mostró el resultado. Supuestamente se hizo la nariz. Yo no le veo, pero el cambio que ¿ahora se hizo... ¿Ahora o en otro momento? Ahora. No, me parece que tenía problemas para respirar y lo que hicieron fue abrirle... ¿Cómo eso vos? Es lo que me falta a mí, claro. Sí. Por eso ronco mucho al no poder respirar bien por la nariz. Sí. Respiro por la garganta y bueno, y ahí le... Sí. Bueno, sabemos que dejó de tener un contrato con Telefe. Ya no está para Telefe, porque ella quería salir. Furia, sabías vos, ¿no? Que no quería saber nada con Telefe. No me interesa, bueno. Nada más mismo. Bueno, la libertad... Por mí puede estar al lado mío y no... Y no la conozco, no. Yo la conozco, pero no... Se hizo la... Ella tenía un problema acá en la nariz, ¿sí? En la parte del huesito. Sí. Se hizo con... ¿Cómo se llama eso? Tabique. Tabique. Y en el cosito, digo. Se hizo con hialurónico. Le pusieron eso para poder... No. Sí, para que pueda respirar un poquito mejor. Famoso y conocido tabique de platino. Tabique de platino. 21... Como Mr. Bean, que estaba el sábado, el renguito. El pocho. Pocho era una reencarnación de Cucho. Hay gente en es este Cucho, mundo. Es Cucho, ¿eh? Era Cucho. Mirá. Era una reencarnación. Las tenía todas, tenía, les cuento, tenía los dedos atrofiados porque tenía por un accidente. Artrosis. Artrosis, ¿no? Artrosis, ah. También. Ciego un ojo por accidente detrás de con la moto. Con la moto, la pata corta. Una pata corta, vieron esas, tenía unas Converse encima, medio cheto. Sí, pero una Converse con una plataforma gigante. Y adentro guardaba cosas. Y adentro de la cosa guardaba cosas. El zapatófono, le decía. El zapatófono. Y bailaba. Bueno. Todo. Pocho bailaba, le daba el trago y le daba la farafa. Sí, así que imagínate, sí. Como Pocho te las tenía todas. Medio Pocho. Virolo, no veía bien de un ojo. Sí, ¿cómo le decían? ¿Cómo decían que le decían? Era parecido a Mr. Bean. Mr. Bean. Se sacó el sombrero y era parecido a Mr. Bean. Dice que fue a comprar un helado, ¿viste? Sí. Dice, poneme un poquito de zamballón y un poquito de salida de emergencia. 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo tema. Es un tema que se reedita, que es de una banda que se llama Primal Scream, ¿sí? Es una banda que está desde el 82, que hace rock alternativo. Yo la conocí en 2005. Electrónica. Mucha gente la conoció en 2005, pero anterior a eso, antes de ese tema. Es más, no la conozco, conozco el tema ese. Ese tema solo, pero tuvo otros temas que son hits. Sí. En este país lo conocen mucho los que les gusta el Britpop. Es una banda que sea tan conocida para todos, popular, sino que, sí. Claro, sino que es más conocida para el underground. Y vamos a escuchar este tema que está reeditado de Primal Scream y volvemos con más Parte de Todos. Dale. Don't Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it. Bien, continuamos en parte de todos lo que acabamos de escuchar. Primero, Primal Scream Resurrection. Y ahora, el tema nuevo de hace unos días que salió a la luz de este disco nuevo de Imagine Dragons, Wake Up. Que está bueno, ¿eh? Bien, 21:56, 22/7/2024, 12 grados. Tenemos un saludo de... Sí. Mati Aragón, saludos chicos, los escucho siempre, genios. Re bien, Mati Aragón. Qué grande, saludos para Mati. Dale, pero hubiese mandado un mensaje. Bueno, no importa, andás a ver. Ah, nos está mirando por el Facebook. Bueno, saludo para Mirá Mati. Mirá qué precioso, que hoy estamos todos destruidos. Bien, una de las noticias que está al orden del día, que Wallace, el cantante de Masacre, está trabajando en El Principito, ¿sí? El cantante encarna al rey en el musical que lidera Juan Carlos Baglietto en las calles Corrientes. Un desafío para un cantante, ¿no? Porque vos imaginate que no es lo mismo estar cantando las canciones que te gustan a vos y interpretar toda una cosa musical que hay que... ¿Sí? Me gusta cómo canta. Y está buena la idea también, eso. Hacer algo distinto. Bueno, lo podés ver. Dice, bueno, una función en el sótano del Teatro Ópera, le hicieron una nota. Y Juan Carlos Baglietto es el que comanda toda esta... ¿Baglietto es el director? El director del productor, y director de, obviamente, musical. No, Baglietto. Así que está re bueno, puedes ir a verlo. Están en el Teatro Ópera, el Principito. Dice, me convocaron por haberme visto como un personaje dentro del rock, dice. El libro, la música, el vestuario, la canción formaron un cóctel irresistible. ¿Sí? Mira, está bien, por ahí lo hacen para atraer otro público también, para ver cómo, sí, para los fanáticos sí, de Wallace, a ver qué cómo lo hacen, ¿no? Baglietto es el aviador, y el Principito es de Luis Rodríguez Echeverría. Baglietto hace toda la parte que es musical, pero también actúa en la, sí, en la obra, es el aviador, el que lleva al Principito. Mira, ¿sí? Hablando de aviador, sí, dice que van dos pilotos, sí, ¿no? Iban piloteando así, sí, dice, ¿a qué no sabes dónde vamos a aterrizar? ¿A dónde? ¿A qué no sabes? ¿A qué, a dónde? Le pregunta el amigo, y no sé, decime. Tirame una pista, dice. Bueno, está bien. Raúl Lavie fue internado. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, claro, bueno. ¿Cómo se va a entender? Estuvo internado Raúl Lavie, que ya está grande, es un hombre muy grande. Ha pasado muchas cosas muy difíciles. Una de esas es la muerte de su hijo. Recibió, dice, y dijo, estoy dispuesto a seguir adelante. A seguir, hay que seguir, ¿sí? Hay que seguir. La vida es así, pasan cosas. Sí. No siempre pasan cosas lindas. La mayoría de las veces son siempre cosas difíciles de sortear, pero hay que seguir. Hay que seguir adelante. Tuvo un problema gastrointestinal, estuvo internado en el Sanatorio Trinidad de San Isidro. Y dijo, agradezco el interés que me ha despertado mi internación, no fue tan larga, pero sí fructífera porque ya estoy bien. Le confió músico a Teleshow. Luego de permanecer un par de días bajo observación, además esperando por su rápida evolución, estoy de regreso y dispuesto a seguir adelante. Este hombre que canta como los dioses, si tenés la oportunidad de verlo alguna vez en vivo, qué cantante, es excepcional, un cantante excepcional. Sí, además... voz, increíble, increíble. Una buena presencia. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, la verdad que... Ernestina Páez reapareció a meses de haber sido internada y tras alejarse de los medios. Sí, supuestamente Ernestina Páez viene pasando por situaciones de trastornos bipolares, psiquiátricos, ¿sí? Mirá. Otros dicen que es por la droga, otros dicen, sí, pero y bueno. Hay que ver, no hay que encasillar a nadie. Sí, se autointernó, sí, se aburrió de la terapia y se autointerna, me fui a un lugar donde controlaba el teléfono, estuvo todo enero, hizo todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir y me ocupé de eso, sí. Mirá. Hay muchas cosas de salud mental que... Sí, dice, la conductora había logrado encontrar paz, hizo talleres de pintura, de manualidades, yoga. Dicen que los amigos le dijeron, dicen que me interné para no pensar en nada. Yo creo que a veces es como parar un poco la máquina de toda esta vida, ¿no? Sí. Que a veces nos lleva a tener estrés. Ah, el amigo de hoy estuvo, el primo de Gisela, estuvo tatuándose en casa. Sí. En el estudio, en Vicky Beard Tattoo, Vicky Beard Tattoo Studio. Lo pueden buscar así en... En Instagram. En Instagram. Sí. Big Bear Tattoo Studio. Oso grande, Tattoo Studio. Sí. Big de grande, Bear. De oso. De oso, Tattoo Studio. Estudio, exacto. Así lo buscan. Turnos disponibles. Lugar cálido. Exacto. Buena onda. Sí. Y bueno, los mejores tatuajes. Y sí, más vale. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, se vino a tatuar Germán. Y sí, tiene un amigo que es ferretero. Sí. Y fue la cantante de Miranda a comprar unas lamparitas. ¿Juliana Gata? Sí, dice, mirá, re buena onda. Re linda. Sí. Re linda y muy buena onda. Dice, no me digas, ¿querés una foto? No, bueno, se sacó su foto. Mirá vos. Muy buena onda, Juliana. Re bien. Sí, sí, sí. Bueno, viste, eso es... Una vez se sí, a veces, juzga, ¿viste? Sí, lo que no, se ve en la tele no se ve como uno, ¿sí? Bueno, no sé. Tuvo, el otro día estuvo con Jay Mamón, esta que estuvo con... Andrea Rincón. Andrea Rincón. Otra, es otra chica, ¿no? Es sí. Como que cambió bastante, muy religiosa, sí, espiritual. Sí. Está bien, la verdad que le vino bien el cambio. Escúchame. Igual que Jay Mamón está a las 8 ahora. Sí. ¿Qué canal era? NET TV. NET TV, a sí, las 8. Sí. Jay Mamón se llama, ¿no? El programa. Las noches de Jay. Las noches de Jay. Exacto. Ahí está, para que lo vean. Es el mismo que estaba antes en Canal 2, el mismo estilo, sí, de programa, con la música, entrevistas y bueno, va a arrancar de vuelta. A lo que era antes, ¿está bien? Claro. Se arranca de cero. Sí, ponele. Bien. Ponele. vamos a hablar de cine. Tenemos las vacaciones de invierno cine y tenemos. Y series de Netflix. Sí, Deadpool y Wolverine. Estreno, hay un preestreno 24 del 7 y el estreno del año. Escúchame, estreno carísimo para los que no tenemos sí, cine la fan. La verdad que me sorprendió. 10 mil pesos la entrada. Una entrada de cine. Sí. La verdad me sorprendió muchísimo. Vamos a esperar hasta el otro miércoles nosotros, obviamente. Para el 2x1, claro, obvio. Porque no se puede. Que le cobren la entrada 10 lucas, no sé a quién. No sé. Yo lo lamento mucho, ¿sabes qué? Por las familias que por ahí tienen dos o sí, tres chicos. Que no los pueden llevar el mismo día del estreno. Van a tener que... Claro, no. O por ahí en vacaciones de invierno, no sí, pueden un miércoles sí, que sale barato. Y pagar la entrada de 10 mil pesos, la verdad que es un abuso. Sí. Deadpool y Wolverine, que no es para chicos. Los muchachos de los cines, pónganse claro, las pilas, no sean tan raros. Que no es, chico, no es para chicos, es claro, más para de 13 para arriba, me parece, no. No es para chicos. No, mayor de 16. Mayor de 16, ah, no, sí, mejor. No, sí, no, menos. No. Espero que se cumpla y no dejen entrar pibitos. Sí, bien. Me molestan. Tenemos. Estreno de Noche con el Diablo, ¿sí? Cuenta la historia de una transmisión en vivo que sale desastrosamente mal. Ambientada en la década de los 70, sigue a Jack Del Roy, el presentador del programa El Ficticio Mira. Night Owl. Está inspirada en hechos reales, ya que utiliza información sobre una organización real relacionada atención, con una historia inquietante que involucra eventos controvertidos y numerales rituales extraños. Dura 93 minutos. Ah, no hay conocidos. ¿Sí? Es para 13 años con reservas. Así que De Noche con el Diablo es uno de los estrenos. Después tenemos El Divino Zamora, que en los años 60 Walter Bismara es el contador de una pequeña fábrica provincial. Tras mudarse a Milán por necesidad, se encuentra trabajando en una empresa cuyo dueño está obsesionado con el fútbol y le encanta que sus empleados jueguen un partido cada año. Sin embargo, a uno de los dos equipos que se tendrán que enfrentar le falta un arquero y Walter, para cumplir los deseos del jefe, se hace pasar por uno, a pesar de que nunca le ha interesado el fútbol. Ahora tendrá que intentar encontrar una solución antes del partido para disimular su incompetencia. Sí, no, o sea que es, sí, es una comedia. Dura 100 minutos y son todos actores que no conocemos. No, es así. No, bueno, pero hay como gente que le gusta. Como viste como las películas del Inca acá, que iban tres personas, sí, bueno, igual. Vamos entonces, El Último Conjuro, a ver, de terror. Desbastado tras las muertes de su esposa, Naoto no encuentra consuelo. Su hijo, tratando de consolarla, trae a casa un dedo de su madre fallecida. Dale. Este solo será el comienzo de una serie de eventos terroríficos. Bueno, no vean La primera profecía, por favor. Está en Disney, Es malísima. Al igual que esta, la de un detective suelto en Hollywood. De Netflix, horrible. Peor todavía. Horrible, la nueva. No miren por esa porque favor, es horrible. Por favor, qué película mala la para dos. Mí lo hacen para rellenar. No sé. Con el mismo actor, Eddie Murphy, sí. Sí, Eddie Murphy. Están todos los mismos, los policías. Todos los policías, todos los mismos. La trama malísima. Horrible. No. Igual que la otra, la primera profecía también. También. Horrible. No, no pasa nada. Escuchame, lo mismo de este, el último conjuro es de terror y es todos actores japoneses, o sea que puede ser que sí. Esté buena. Y seguro Ariel va a estar yendo a ver estas películas. A Ariel le encantan. Le encantan. Ayer estuvimos viendo el Regreso de los Muertos Vivos. ¡Ay, el Regreso de los Muertos Vivos! La primera, ¿eh? Sí. Buenísima. Buenísima, muy buenísima. Buena. ¿Dónde la enganchamos? En Prime Video. Si tenés ganas de ver algo repetido y que no te... Por ahí los chicos no la vieron, ¿no? Fue una de las primeras de zombies. Sí. Se veía bien, sí. 83, 85, ¿no? Y esa fue salió antes... Salió antes del video de Michael Jackson. O sea que tenía... Sí, porque el video de Michael Jackson Thriller sale en el 86 y el de los muertos vivientes sale en el 84. O sea que igual los muertos vivientes de Thriller... Y no eran lentos como los de ahora. No, esos te agarraban de todos. ¡Ah, cerebro! Y había algunos que eran inteligentes. Llamaban a la policía. ¡Vengan más! Sí, manden más policías. Decía. Sí. O más ambulancias, decía. Siento, hay un meme que dice cuando... Siento que me estoy pudriendo. Siento como pudriendo. Mi cuerpo se está pudriendo cuando se tira un gas en la cama. Bueno, sí. Igual. Bien, estos fueron los estrenos, los que van a ser los estrenos de cine. Después vamos a estar hablando de Netflix y Cobra Kai, que no voy a spoilear, ya la terminé. ¿Por qué la terminé? Y vamos a estar hablando del encargado. Se pone linda en los dos últimos capítulos. Medio pelo. Ahí, medio pelo. Ni para arriba ni para abajo. Medio pelo. Yo creo que los dos últimos capítulos, antes de que termine esta temporada y que después la segunda, bueno, ahora voy a estar diciendo un poco. ¿Vamos a ir con el próximo tema? ¿Vamos a un doblete otra vez? Sí, 2208. Nos llamás al 1164-007047. Sí. Ahí mandás tu mensajito, saludas al que vos quieras, como hizo nuestro amigo recién hace un ratito. Sí, Matías. Matías. Ahí vamos a escuchar A Causa y Efecto, se llama el... Escuchá bien esto porque este salió antes del tema de New Order y tiene como un... Escuchá. ¿Sí? Así que vamos con... Pará, acá sí. Claudia Laporta comentó acá en Facebook. Hola, buenas noches, chicos. Así que saludos para Claudita Laporta, genia de la genia. Muy bien, vamos entonces con Causa y Efecto. You Think No Hair. Dale. We'll be right back. Parte de Todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Continuamos acá en Parte de Todos con Iván, fotonovela. 10 y 20 ya, pasadita, sí. Mirá vos. Temperatura 12 grados 4. Exacto. Nada. Primero lo que acabamos de escuchar es Causa y Efecto, que es una banda de synth pop de los años 90 y acaban de terminar su carrera en el 2020. Es una banda que no es tan conocida acá, pero tienen los sonidos igual que New Order. Así que está bueno. Y lo que acabamos de escuchar es Iván con Fotonovela, que era un cantante que estuvo activo hasta el 94, que tiene 62 años y cantó este tema que está muy bueno, que justo da que es tipo synth pop. Vamos a ir con las noticias de Netflix. Claro, hablando de novelas, mira, sí. Justo fotonovelas, novelas bien. De Netflix. El 19 de julio salió una serie para las románticas que se llama Skywalkers, una historia de amor, ¿sí? Que narra dos aventureros desafían los límites de su amor y su confianza al escalar uno de los edificios más altos del mundo para realizar un truco acrobático, ¿sí? Así que si querés ver algo, sí, Netflix siempre... Mucha gente se está dando de baja, ¿no? Netflix. Y está... Yo tuve que bajar, dar de baja un poco el tema del... Una por el precio y otra porque... Hay que tener tiempo también para sí. ver... Hay demasiadas series para sí, ver. Sí, yo no sé qué ver. Muchas no sé cosas buenas, ver. Pero a uno le falta el tiempo a veces. Sí. Para el que trabaja y estudia, ¿no? Después sí. hay gente que le sobra sí. el tiempo. Bueno, lo que hablamos de Eddie Murphy. Detective suelto en Hollywood. Sin carisma y con nostalgia, pero no llega a llenar para ver la creo serie. Que voy a ver la de María. La de María se estrena en septiembre. Esa ¿sí? va a estar buena. Hubo un adelanto, así que si lo querés ver, lo puedes ver en Netflix, que tenés el adelanto. Cobra Kai. Sí. Una serie que ya esta es la última temporada. Sí. Sigue siendo para adolescentes, chicos. Ah, yo me siento adolescente, me encanta. Me encanta. Solamente que los primeros capítulos fueron un poco pesados. Pesado pero, no, es como que bueno, una traducción. Un senkai, sí, kai, kai. Senkai, bueno. Kai, kai. Pero media infantilonga, ¿viste? Pero bueno. Está buena, es entretenida. Los últimos dos capítulos es como que le ponen power. Levantó che, un poco. Y el último capítulo, después decime, después mandame un mensaje al 1164007047 cuando veas el último capítulo ese de Cobra Kai. Yo pensaba, ¿sí? Ya los chicos se lo han visto todo. Pero yo ahora me vi todos los capítulos igual. A ver, tenés esta primera parte que es, digamos que es, termina de una forma que vos decís, dale, ¿por qué pasa te esto? Deja ahí, te deja y ahí. Después, la segunda temporada se estrena en agosto, o sea que sí. no falta, en septiembre, perdón, no falta tanto. ¿Sí? Ya, pasan un periquete. El encargado. Pará, seguimos con Netflix. Ah, perdón. ¿Se vieron imágenes de Stranger Things? Sí, se va a estrenar en 2025, ¿sí? 2020, el año que viene. Sí, el malo va a ser, sí, 2025. ¿Qué están sacando? Está sacando fotos. ¿Está sacando foto a quién? Ay, Dios, me está sacando a mí que tengo... después tenés varias. Tenés a este Goyo, que es con Nico Furtado y Nancy sí. Duplá, que está... No dicen que es mala, no dicen que es fea. Es un chico que tiene TGD, ¿sí? Que tiene sí. un problema. Y que se enamora de una compañera de trabajo. Imagínate sí. una persona con un trastorno de autista... Es difícil tener una pareja y que lo entienda, así que si querés verla, ¿sí? Este es un personaje de los 80 que vuelve, yo no lo conocía el personaje, ¿eh? Que vuelve a la actualidad con Nancy Duplá y Nico Furtado en Netflix, así bueno. que lo podés ver. Después tenés una... muchas cosas tenés para ver en Netflix. Tenés para todos los gustos. Tenés para todos los gustos. Bueno, El encargado. ¿Qué onda? Flow, ¿no? ¿Está? No, este está en Disney que se Disney. Fusiona con Star. ¿Sí? Tenés Disney y Star. Disney Plus. Disney Plus, sí, se llama así ahora. Tenés las dos, porque me parece que se fusionaron. Donde tenés todos los contenidos de Disney y Star. Tenés sí. Marvel, tenés todo ahí, metido sí, todo ahí, sí, todo sí. adentro. Mira, hay tantas películas que no terminamos sabés. Viendo siempre. Volver al futuro. Volver al futuro, sí. La 1, sí, a mí me encanta. Es inevitable. Y ahí pongo ahí, seguir viendo, ahí está. Pero el encargado, este liceo que viene a mí recargado. Me encanta, está buenísimo. Muy me Franchella. Encanta, y estos dos capítulos que te di. Retorcido, que escúchame, es Star que te da. Estos dos capítulos y te va tirando un capítulo por viernes. O sea que la agonía ahora es más lenta. De uno. Está bien, me parece. Porque perfecto. Si no, nosotros nos miramos todos los sí, capítulos. Si no, no tiene gracia. Mirar los capítulos en un fin de semana. Un Eliseo que viene más recargado. Un sí, Eliseo más que viene loco que más nunca. Loco que nunca. Viene con un sindicato de porteros. Sí. O sea que de encargados. Sí, de encargados. O sea que se va a armar lío ahí. Y que quiere siempre. El beneficio plata, propio. La platita. Sí, a full. Así que te recomiendo que mires los dos primeros capítulos del encargado, que está por Disney Plus. y tenés para ver en mira, yo estoy mirando ahora una novela que estaba diciendo acá, se llama Mentiras Despiadadas, sí, brasilera, que va uno en Argentina, te la recomiendo. Son 17 capítulos de 40 minutos. ¿Va primera acá en Argentina? En Argentina. En Netflix. En Netflix. ¿Sí? Con actores que yo por lo menos no los vi nunca, porque yo no soy de mirar novelas brasileras, tal vez en alguna novela. Novelas, pensé. No, novelas brasileras. No puedo ver novelas porque están todas en horarios que trabajo. Como sí, yo ahora tengo la última semana, trato de ver aunque sea un ratito a la mañana como para distenderme y no estar mirando. Sí, no mirar noticiero. Noticiero ni agarrar celular. ¿Qué circo, no? Con todo esto de Loan. Ay, la verdad que no sé. Grande que están armando. Sí, sí. La verdad que sí. Esperemos que aparezca sí, con vida, el chico este. 11-64-007-047. Vamos a ir entonces. ¿Vamos a escuchar música? Sí, ahora vamos a escuchar temas que aparecen en TikTok, de internet, en internet. Temas de TikTok, de redes sociales. De redes sociales. Vamos a ir con el primero. ¿Lo tenemos o estamos medio compliquetis? Porque por el pulpo está mirando. De ahí lo agarramos de imprevisto. Medio imprevisto. No, igual, no importa. Escúchame. TikTok lo pasó por arriba a Instagram. Sí, a no te Facebook. Da ganas de ver. Facebook ya para gente mayor como nosotros. Como nosotros y como mi nosotros. Mamá y mi suegra el Facebook. A full. Mi mamá mira todo. Al final, como que no mira nada, pero mira todo. Pero la gente grande mira los me gusta, los sí, comentarios. Sí, sí, todo. Sí. Sí, a ver. Escuchá. Vos este lo reconoces, ¿eh? Escuchá. Ahora lo vas a ver. El tema es Gym Class Heroes. Y tiene Freaking America. Ahora vamos a ver. Dale. It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke. But mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold. And I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. They got a secret handshake and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one night total son of a gun. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. Take a look at my girlfriend, she's the only one. Since we talked last, and I'm trying hard not to talk fast. But dad, I'm finally thinking I may have found the one. Type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long. But I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. I love it when she calls my phone. She even got a very own ringtone. If that ain't love, then I don't know what love is. It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home. And I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor. She'll be back into my arms once more for sure. Like got a smile that'll make the most see. Now annoying old man bite his tongue. I'm not done. She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there. Man, I swear. She's got porcelain skin, of course she's a 10. And now she's even got her own song. But moving on. She's got the cutest laugh I ever heard. And we can be on the phone for 3 hours. Not singing one word.

Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Muy bien, estamos en Parte de Todos. Escucha. El Balón de Oro 2024 tendría presencia argentina. ¿Cuántas chances tiene Lautaro Martínez de ganar el premio? Vos no sos lautarista, no, Martínez. No, no me gusta, no, no. ¿No te gusta? No, no, se comió muchos goles. Bueno, está bien, hizo los goles en la Copa América. Dice, la temporada que hizo el Toro lo pone entre los máximos candidatos a quedarse con el galardón que otorga la revista France Football. Es muy malo definiendo. Según afirmó la propia revista que se llama France Football, encargada de entregar el Balón de Oro, Lautaro Martínez está entre los candidatos al ser más votado para quedarse con el galardón. Pero acá está... Kylian Mbappé. Mbappé. Vinicius Junior. El otro brasileño, Jude Bellingham. De España también Rodri y Dani Carvajal. ¿Sí? Mira. Messi no creo que esté. No, ni cerca. No. Ni lo invitaron. Acá no aparece Yamal, ¿eh? Acá en esta. No. ¿No está? No está en este premio. Está Kylian Mbappé. ¿Será porque es muy chico? Y lo que pasa, sí, es que jugó en España nada más la selección en la Copa América. Después no sé si tiene mucha trayectoria el muchachín. 16 años que ya Messi lo bañó cuando era chiquito. Le pegó un Tenés razón. Bañadera. Tenés razón. Igual Messi está en un Messi yate. Messi la está pasando. Pará, pero... está en un yate con Antonella Roccuzzo, botita. Antonella que está cada vez más... ¿Qué? Destapada, ¿eh? Y bueno, es la mujer de el Messi. El otro día, claro, fue ahí videito en el gimnasio. ¿Sí? Ahora y bueno, en es joven, escúchame. Es joven, ¿por qué no lo puede hacer? Sí. Tiene, no, linda, no, es joven. Sí. Tiene el buen cuerpo. Para que mí haga no, lo que tiene quiere. Que estar tapada con un poncho. Ah. El día libre de Messi y Antonella Roccuzzo ya te botan la pierna derecha y la compañía de Luis Suárez. ¿Sí? En medio de la recuperación por su lesión en el tobillo, el astro se tomó el fin de semana para disfrutar junto a su pareja y amigos. Tras la conquista de su segunda Copa América, Lionel Messi se reincorporó al Inter Miami, aunque todavía no puede sumar minutos. Es que su lesión en el tobillo derecho en la final ante Colombia aún no se lo permite y tampoco tiene fecha de retorno a las canchas. Dicen que Di María van a hacer un partido de despedida. 11 minutos. En el minuto 11, sí, va a salir un partido por eliminatorias contra Chile en el Monumental. Mira. Así que bueno, vamos a esperarlo. Bueno, esta gente que tiene plata, que Lionel Messi, sí, subió una historia. Mira los dos. Está con la, hacía falta que salga con la pata esa en el yate. Sí, pero la tiene que tener, es una. La mira que está, no, que está nada tallada la mujer de Messi, Re bien. Flaquita, siempre fue flaquita. Pero bueno, está como medio como que está haciendo fierro, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, está. Messi que tiene bastante, como una marca ahí en el pecho que no sé qué le salió en la foto. Messi también bien físicamente está. Mirá. Está bien. Igual se está haciendo un par de cositas, no importa. Mirá, acá están todos. Está Luis Suárez, que se le ven los, che, sí, se le ven los dientes. Los que... dientitos. Ahí cuánto, ¿a quién había mordido? ¿Te acuerdas que había mordido a alguien? Ah, en un mundial. No? En un mundial. En un mundial. ¿A quién mordió? ¿Ah? Chiellini, ah, puede ser un Tano, sí, sí, sí. Tras perderse las victorias ante Toronto y Chicago Fire, todo apunta al que el delantero Messi también se estará ausente en los próximos dos cruces de las Garzas. Será por la fase de grupos en la Liga Cop. ¿Llega a la Copa América? No, no llega. ¿En la Copa qué? ¿América? En la Copa del Mundo, digo. Yo no creo. ¿Vos qué decís? Dos anitos, va a estar. ¿Vos qué decís? ¿No? No, si juega, ya va está a jugar un poquito. Ya no lo marcan como antes, ya la velocidad. Pero está bien, veo bien. Le costó a Argentina la Copa América. Le costó bastante, che, ¿no? Colombia, jugó, che, muy bien. El último partido fue para el infarto. Sí, sí, sí. Y ellos, que menos mal que tampoco jugaron también, era más pecho frío que, pero bueno. Tuvieron a punto de. Le llega a agarrar un España o no sé. O un equipito de eso y te la. Igual que Brasil, Brasil, desastre. El peor Brasil de la historia, dice. ¿Sí? Así dice. 11-64-007047. ¿A qué hora juega River Godoy Cruz? Ya les voy diciendo para la gente que es de River, porque hay gente que es de River. Ayer jugó River, creo, ¿no? Y pero juega ahora de vuelta. Y el fin de semana, seguro. Uy, se me interrumpió la red. Independiente no juega más. No ya juega lo más. Sacaron del campeonato porque va a perder siempre. Así que escúchame, bueno. ¿Quién está en Independiente? ¿Sabe quién está en Independiente? No, no vi más partido Independiente. No es porque estoy diciendo un chiste acá en la radio, no. Pienso ver ¿por qué? Más. ¿Por qué? Y Ariel me dijo lo mismo. No sé por qué sigo a la cancha. Yendo a la cancha. No sé por qué sigo yendo a la cancha. Son horribles. Es un asco el equipo. El otro día, al minuto y medio, 1-0. Después a los 9, 2-0. Después 3-1 terminamos perdiendo. La verdad, terrible. Una vergüenza. Sí, muchos memes, ¿viste? Festejando, dice. Festejando, mirando la selección. Y bueno, ahora. De repente, con la camiseta del rojo, mirar los partidos independientes. Nada. Ay, Dios mío. El 24 de julio juega River Godoy Cruz a las 19:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. ¿Sí? Así que el que quiere verlo. Boca, que tuvieron un blooper con el tema de las ¿cuál? Incorporaciones. ¿Cuál? Tuvo ¿por varias qué? Incorporaciones para jugar la Sudamericana. Sí. Y por tema de tiempo, sí. No pasaron la lista y no las pueden utilizar para la Sudamericana. Me estás cargando. No. Ah, sí, en la semana esa fue la noticia de Boquita. Dios que por mío. Unos minutos nos mandaron el mail con la planilla y no la pueden utilizar. Una cosa increíble. Medio raro, ¿no? También. Increíble. Llega hasta Grondona, otra vez no pasa. Ya se arma un lío terrible. Bien, vamos con el próximo tema, señor. Vamos con un par de ¿sí? temitas más. El próximo tema también sacado de TikTok. A ver, escucha. ¿Sorprende Gisela? Escucha, esto es re TikTok. Este escucha. Sí. Escucha, arte más. Y después volvemos con parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Son amores, amores que matan, amores que feren, amores que dan, amores que amargan. Música. chore mais, amiga, tu é linda. São amores, hey, hey, amores que matam, hey, hey, hey, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Ah, deixa de chorar e pense que algum dia alguém te dará toda essa fantasia, isso é muito mais, porque tu não está louca, louca, louca. Chega de chorar, levanta essa cabeça e deixa pra lá. Quando passar o tempo vai olhar pra trás, vai ver que estava louca, louca, louca. Prometa pra mim que pelo menos tenta, que vai se esforçar e ver se não inventa. Você vale muito mais que essa história, saiba que tudo muda, muda, muda. Você vai esquecer essa ideia boba que te favorecia, que quando pensava que talvez existisse um amor verdadeiro, amiga, você só se enganava. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Ah, ah, muy bien, estamos acá en Parte de Todos en Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar en principio, Artemas, es un tema que es viral en TikTok. Es, ¿sí?, verdad, ¿eh? Como la pegó la... Che, y este es... No, no, pero no, el anterior. Y este es de Pablo Vitar, que es un drag, sí, queen, ¿sí? Nacido el 1 de noviembre de 1994, tiene 29 años y sacó, sí, este que es, sí, el... Son amores, amores que mandan. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, eso. Qué que suerte, esta mujer, ¿no?, que salió viral en todos lados y, sí, que ahora está hasta... Me estaba diciendo... Está haciendo comerciales de todo. ¿Sí? Es boliviana, ¿no ella? Sí. Sí, creo que... Sí, es boliviana. Y bueno, esta... Literal. Che, esta versión está muy buena, ¿o no? Porque la, sí, otra versión... Pero la original, ¿de quién es? ¿Cuál? ¿La original de quién es? ¿Pablo Alborán? ¿Quién? Claro, amores que matan, amores que no, amores. De algún lado la tenía. Claro. Bueno, contamos, sí, acá con la presencia de Claudia. Especial. Yo no la quería nombrar porque ella, viste, nunca quiere la, ¿no? Es como, claro, es como que ella. Y conocí el nombre, no lo voy a decir, el nombre, no, secreto lo conocí, no sabía. Porque a vos te aparece un nombre cuando uno te transfiere el nombre. Claro, viste, yo se no hace, sabía, tiene un nombre artístico esta mujer. No sabía, mirá. No lo voy a decir al aire, ay, nada. Ay, Dios. 22:46. Así que gracias, Claudita, por estar acá a saludarnos. Claudita, Claudita. Claudita dijo, ¿no? Claro, sí, claro, el otro no. 22:46, 12 grados, una semana que va a estar como medio pesada con la humedad. Y bueno, estamos aquí. Sí, hoy hubo bastante complicados, humedad. Complicados. Vamos con otro tema, así después elegimos los últimos temas. Sí, ¿el de no, Trueno? Vamos Trueno, con Trueno. Vamos ¿también con... de TikTok es...? Y viste que Trueno es de TikTok, está en la de moda. Redes sociales. Sí, vamos con Trueno y después volvemos con más Parte de Todos. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real. My, this is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja cual la blockbuster. Le doy one love como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love. What you want, te lo doy, put it on, put it on. This is real gangsta love. Pa pa pa pa pa, un disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ella viene that hood con azul

Eventos y Food Track. Te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Cenor As Food Truck Eventos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Vamos, perdón, salí. Hasta, mirá cómo pasó el tiempito, ¿eh? ¿Viste? Estamos a 5 minutos del final. El final. El último programa de Insomnia. Ay, callate. Insomnia ya cualquier terminó. Cosa. Por eso ya está borracho. Nah, te lo dije en chiste, a ver si te das cuenta. Bueno, ya nos despedimos, así ya después nos vamos con los temas. Señor Marcelo Galateo, primer día de trabajo, mucha suerte, mucha suerte. Primer y último día. Suerte y tranquilo, todo va a salir bien. No, tranquila, iba a ser, mañana va a estar, voy con pañales a trabajar. Con pañales para no estar bajando ni nada, porque después... Claro, te agarra ganas y ¿a dónde vas? Una botella. No, la parte más complicada va a ser la de Capital, pero después... Te vas a tener que acostumbrar. Para estacionar paciencia. Y bajar... Pero no, si son... Sí. No pasa nada, no pasa ahí nada. Ahí está, listo. Muy bien. Bueno, el lunes que viene vamos a estar con lunes el señor... El lunes que viene estamos acá con Ariel de vuelta, si no pasa nada. Sí, no, ya está. Vi, sí, a veces estamos cansados sí, o algo, nunca sí. Se sabe. Llega el mensaje al Tano, Tano. No, no. No, lo que pasa que vengo pasando, nunca me pasó de tener cursos complicados en la escuela. Primer año está como medio complicado. ¿Revoltoso los chicos? Sí, muy, me re-explota la cabeza. Entonces como que sí, no sé, son todos... Y claro, llega y te agota. Todos agotan. Revoltosos, pero tenés, son 40 chicos que son... Que hablan todos al mismo tiempo y tenés que dar clase y te atrás tenés gente hablando constantemente, sacando fotos, tenés que andar mirando todo. Entonces como que no me pasó nunca con los otros cursos que son más grandes, pues yo con los más grandes estoy, claro, tercero, cuarto y quinto son cursos que ya los tuve de primero, pero eran re tranquilos, pero estos son complicados. Sí, no le puedo decir nada porque ahora son de cristal y sí, te voy a hacer juicio, sos mala, se ponen a llorar. No es como antes. Te pone a llorar uno y se pone a llorar todos, o sea... Claro, hasta con las malas notas. Llora uno y lloran sí, todos. Sí, así que por eso hay lunes que no vengo, pero es porque estoy como explotada de la cabeza de los pibes. Pero bueno, es lo que hay y es lo que elegí. Hay que acostumbrarse. ¿No? Hay que acostumbrarse. Así que bueno, nos estamos despidiendo de este gran programa del día lunes 22 día de lunes. julio, 2 días después del Día del Amigo. Espero que lo hayan pasado bien con sus amigos. Y si no tienen amigos... Y si estás con amigos, la vas a pasar. Sí, perfecto. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box 102.9. Quédate con toda la programación, que está buenísima. Nos vamos a ir con Banda Los Chinos. Vámonos de viaje. Eso de cuando estemos en enero, vámonos de en viaje. En enero sí. Me voy de cabeza. No vuelvo nunca más. Ah, si te dan vacaciones, no, porque... No hay vacaciones. No hay vacaciones. Hay que juntar platita. Hay que juntar plata. No hay ni vacaciones sí, ni aguinaldo. Sí. Eso, exactamente. No, claro, no, nada de eso. No se trabaja, no se cobra. No se trabaja, no se cobra. Claro, así que vámonos de viaje en algún momento, Banda Los Chinos. Y nos vemos la semana que viene acá por Radio Box. Parte de todos. Quiero que me bajes.